Hoy es viernes 19 de junio de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? La iniciativa popular Gures Judago llenará la plaza de toros de Iruña. Así es, la iniciativa popular por el derecho a decidir en Euskal Herria en esta ocasión convoca a miles de personas el domingo 21 a partir de las 5 y media de la tarde en la plaza de toros para asistir al acto central de la jornada, aunque no será el único, ya que a lo largo del día se celebrarán diferentes actos en la capital navarra. Simultáneamente se celebrarán actos también en este sentido en Bayona, Bilbo, Donostia y Gasteiz. En todas estas ciudades, incluida Iruña, se crearán de manera simbólica unas urnas gigantes a base de telas. Entregados los premios del tercer rally fotográfico de Berriozar. Así es, Garasi, ayer se hizo entrega de los premios correspondientes a la tercera edición del rally fotográfico de Berriozar. Este año las personas afortunadas han sido las siguientes: en colección absoluta, Ainhoa Jiménez de Berriozar; en la prueba número 1, David Ramírez de Pamplona; en la prueba número 2, Amaya Goñi de Berriozar; en la 3, Itziar Martínez de Berriozar también; en la prueba número 4, Ricardo Martínez de Falces; en la 5, Enrique Olite de Falces. Y las personas ganadoras en las categorías especiales, la colección local se va para Estefan de Goñi, vecina de Berriozar; colección infantil para Aisea Andonaegui de Berriozar también; y la prueba infantil para Aymar Goicoa también de Berriozar. Enhorabuena a las personas premiadas. Campaña de prematriculación de AECA. El Euskaltegi Auzalor de AECA ha puesto en marcha la campaña de matriculación en los cursos de euskera para el curso que viene. Un 5% de descuento, poder pagar en flexibles pagos o tener prioridad a la hora de entrar en un grupo son algunas de las ventajas que AECA plantea por hacer la matrícula en estas fechas. Esta información se puede ampliar en www.aeca.eu o en el número de teléfono 948 300602. Conciertos, fin de curso de la Escuela de Música. Una nueva cita con la música esta tarde para despedir el curso en la Escuela de Música de Berriozar. En esta ocasión será el turno de las distintas agrupaciones de esta escuela a las 7 de la tarde en el auditorio de la misma. Aquelarre 2015. Ya está en marcha el Aquelarre organizado desde el Gaztegune, que se celebrará el próximo 23 de junio a partir de las 10 de la noche. El lunes a las 7 de la tarde tendrá lugar el segundo y último ensayo general antes de la representación. Y por último, homenaje a Nerea Aldunate. El auditorio recogerá un concierto que recordará a Nerea Aldunate el próximo domingo 21 a las 8 de la tarde. Nerea Aldunate falleció recientemente y ha sido directora de la coral El Carrequín de Berriozar en los últimos años. Asimismo, ha sido una persona muy vinculada y comprometida con la música, también con los movimientos sociales. Este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? La predicción para hoy, Garasi, nos dice que tendremos brumas matinales, cielos nubosos disminuyendo la nubosidad a lo largo de la mañana, quedando parcialmente nuboso. A últimas horas del día aumentará de nuevo la nubosidad y vientos flojos de componente norte con intervalos moderados durante la tarde. Las temperaturas máximas en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.